corazón. Sufre, sufre por tu traición. Llora, llora mi corazón. Sufre, sufre por tu traición. Llora, llora mi corazón. Traición, llora, llora mi corazón.